llamas mi amor y sentimos cómo crece este gran amor. Esperando contigo el amanecer, despertarías en lo otra vez mujer. Un café para dos, sonrisas de amor. Estar así contigo es como tocar el sol. Por eso estoy decidido a darte todo mi amor. Ámame, ámame, como te quiero. Bésame, bésame, así me siento. Quiéreme, quiéreme, como te quiero, amor. Ámame, ámame, como te quiero. Bésame, bésame, así te siento. Quiéreme, quiéreme.